Le mando un saludo para Fabiana Ojeda, que está escuchando la radio. Para vos, Bombón. Desde aquí te mando un beso enorme. Escucha, para vos, Fabiana. Y para los bombones de Fabiana. ¿Para quién? Para Freddy. Para Freddy, el eterno enamorado de la luz. Para Alan y el bomboncito Ian. Este beso va para ellos. Ahí está, para Fabiana Ojeda, que está escuchando vía internet también, ¿eh? A toda la gente que está escuchando la radio, para todos ustedes, bombones, mil gracias por estar ahí haciendo el aguante, ¿eh? Y recuerden que el próximo 6, Adriana, y 7, tenemos a Cazadores del Tiempo nuevamente con todos ustedes. Así es, el día viernes 6 de mayo en Salón Blue, avenida 25 de mayo, 759 Lanús Oeste. Y para sus reservas, llama ya al 4240-1398. Y el sábado 7 de mayo en Parrilla Restaurant Bien de Campo, en Diputado Pedrera 1790. Va a estar aquí en Cazadores del Tiempo. Y ya también puedes hacer la reserva al 4368-7613. Claro que sí. Gana Arsenal. Ahora cambiamos de vuelta de página. Gana Arsenal a Godoy Cruz en Mendoza. Che, 1-0 Arsenal. Bien, sigue la gente conectada, Internet. Bueno, a Mabel Mendoza también le quiero mandar un saludo, que se está haciendo a trabajar a lo de Virgilio, que me están esperando allí también en lo de Virgilio Resto Bar, que hoy tiene un gran evento. También Virgilio, que estuvo con nosotros, estuvo con toda la familia, y voy a hacer devoluciones. ¿Qué voy a hacer? Ay, Ricky, estás muy solicitado últimamente, ¿eh? Claro que sí. ¿Tu familia? ¿Vos sos casado, Ricky? Y sí, claro. Y entonces tu familia pone una foto atrás de la puerta. Este es papá. Así que, pero bueno, hay que cumplir con las amistades. Claro, bueno, claro que sí. Cuando uno es famoso, es famoso. Por supuesto, no soy famoso, pero bueno, son compromisos que uno tiene de hace tiempo con gente que uno lo invita a sus eventos, y vos tenés que hacer la devolución, tenés que estar con ellos, y cuando vos haces un evento, ellos vienen para tu evento, y así simultáneamente, ¿eh? Como decía el amigo Jorge Corona, simultáneamente. Pero está bien, Ricky, hay que vivir la vida, hay que cumplir con los amigos, y ahí va a estar Ricky esta noche en lo de Virgilio, por supuesto. Claro que sí. Vamos nuevamente a la música, Adri. Vamos. Vamos a la música. Llega para todos ustedes, bombones, para todas mis chicas, le digo... A ver. Te quiero, mi amor. Te lo dice Nino Bravo. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño: ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel. Y sigue, Vanessa Simonelli está como loca, dice que le encantó el tema romántico y se lo dedica a su amor, a su marido, dice. Oh. Y dice, te quiero, le dice Miguel. Bien, gente. Bueno, entonces se viene la nena, Ricky, ¿eh? Tal vez. ¿Tiene varones? ¿Dice? Dos. ¿Tiene dos varones? Tal vez. Sí, es la que yo digo, tiene dos. Ahí está. Turro, dice, deja de decir mi apellido. Vamos, bueno, Miguelito, vamos. Vane la golosa. Ahí está mejor, ¿no? Sí, dice. Ni en P. Ah, no, las cosas. Bueno, Vane, Vanessa, qué bueno, qué aguante que tenés, Vanessa, para escuchar nosotros. Mandar un saludo, Adriana, que me está pidiendo un saludo, dale. Un beso y un abrazo enorme para toda la gente de Florencio Varela, para Vanessa Simoleri, Miguelito Lescano, para Matías y Lucas, para los bombones peligrosos de Florencio Varela, pues son peligrosos con las chicas, me dijeron. Así que para todos ellos, para la abuela Santa y toda la familia Lescano de Florencio Varela, un beso enorme, bombonazos. Ahí está, Vanessa, no te pongas celosa, bombón. Ahí está, para toda la gente de Varela, para toda la gente de ahí de Berazategui que están escuchando la radio vía internet, ¿eh? Así que bueno, y Vanessa, solicita tema. A ver, Vanessa, mándame otro tema que te guste más. Bien romántico, ¿eh? ¿Y cómo andamos por ahí, Adri? ¿Cómo andamos con la adivinanza? Estamos como locos, Ricky. ¿De qué nacionalidad es Raíz Sepúlveda? ¿De qué nacionalidad es Raíz Sepúlveda? Que anoche cantó en el Cori Megadisco. Sí, ¿de qué nacionalidad es Ray? Por favor, llama ya al 4911-9795-4911-9755. Y hoy para mandar mensajes, solo un numerito, 1558-230780. ¿De qué nacionalidad es Raíz Sepúlveda? Recordá que jugás para una cena, para dos personas, para Parrilla Restaurante Bien de Campo, para el día 7 de mayo, ¿eh? Parrilla Restaurante Bien de Campo, que los espera en Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. Y no te olvides, si no puedes el sábado 7, el viernes 6, ¿dónde? En Salón Blue, avenida 25 de mayo, 759, Lanús Oeste. Y para hacer las reservas, ya, ya, pero ya, tenés que llamar al 4240-1398 para el Salón Blue. Y para Parrilla Restaurante Bien de Campo, 4368-7613. Sí, llama ya. No te quedes afuera, llama ya. Y después de un ratito nada más, se viene los aforismos, el amor, porque esta noche tiene que estar bien cachondo con querido, sí, o quiero, querida, ¿eh? Quiero. Sí, claro. Bueno, gente linda, maravillosa, sigan mandando mensajes antes de 7:10, hacemos el sorteo, ¿eh? A ver quién va a ser el agraciado que se va a llevar estos fabulosos premios, ¿eh? Así es, una cena para dos personas de Parrilla Restaurante Bien de Campo para el día 7 de mayo. Y el segundo premio, un CD de quién, de los Cazadores del Tiempo, por supuesto. Llama ya, llama ya. No te quedes afuera. Vamos ahora nuevamente a la música. Llega Melina León y te dice nuestro juramento. Ajá. De pena, mi duda. este tema es nuestra historia de amor. Es esclavo de su frágil máquina humana. Todo el llanto que brote de tu tristeza. La búsqueda de argumentos puede hacer olvidar la búsqueda de la verdad. Un pájaro azul se posó sobre un libro que leía en mi jardín. Historia. Aforismo que tiene Adriana, bellísimo, y de nuestro queridísimo vecino Don José Naroski. Muchos momentos felices se viven sin felicidad. Bien, bien. Y aquí Fabiana Ojeda, vía internet, dice que Freddy en 15 minutos está escuchando la radio, que está trabajando y le quiere mandar saludos a Jorge Franco, el dibujante. Acá, tomando mate, dice, tomando mate con amor, Fabiana. ¿No me pasás un mate, Fabi? Fabiana, ¿me pasás un mate? Aquí vamos a poner la torta frita, el bizcochito. Qué rico, Fabi. Tomando mate, qué lindo tema escuchar. Bien romántico. Y cuando están quemaditos los bizcochitos, Ricky, son más sabrosos todavía, ¿eh? Son más deliciosos, más gustosos. Algo tienen los bizcochitos quemados. Claro que sí. Dice que sí, está escuchando la radio, Ricky. Sí, estoy tomando mate. Qué bien, ¿eh? Vanessa también se comunicó y pide un tema de Ana Gabriel, ¿no? Dice el tema Amiga, ¿eh? Para Vanessa, que está escuchando la radio, ahí en Florencio Varela, ¿eh? Y así es. Noemí Ferrari dice, chicos, estoy volviendo de Luján, los estoy escuchando. Bueno, muchas gracias. Muy bien, desde Luján, el camino hacia aquí, hacia Capital. Muy bien, la radio, ¿cómo llega Taca, no? Qué bárbaro, la radio cada vez más onda, más lejos está abarcando. Qué bien la radio, espectacular. La 96.9 de tu dial, Radio Magia, ¿eh? Es la que estás escuchando, por supuesto. Dice que Venega también está escuchando la radio. A Venega lo estamos esperando. Fabiana, decirle por favor, ya hoy no, porque ya medio tarde, pero el próximo sábado que nos olvide. Ahora que se fue a Canal 9, Daniel Venega, ya no nos da más bolilla, parece. Pero Ricky, ¿será casado Daniel Venegas? Hay que averiguarlo cuando venga aquí a la radio. Porque a mí me enamoró, ahora sí es casado, estoy en el horno. Claro, saludos también para Ricky. Adriana dice, Fabi. Fabi, que es interlocutora nuestra, Fabi Ojeda, que está ahí con nosotros haciendo el aguante. Gracias, gracias, Fabiana, gracias. Así es, y vamos a un tema y cuando regresamos damos los ganadores de la adivinanza y la adivinanza en sí. Vamos a otro tema, escucha, para todos los románticos y las románticas, llega Marc Anthony y dice, señora, a usted le digo, estoy tengo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Compartiendo Tus Recuerdos por Siempre, ¿eh? Aquí en la 96.1 de tu... La 96.9 de tu día. ¡Ah, qué mal, eh! Bien, gente linda, maravillosa, estamos a punto de terminar el programa, ¿eh, Adriana? Así y es. Y vamos a repetir la adivinanza, a ver. La adivinanza del día de hoy, ¿de qué nacionalidad es Ray Sepúlveda? ¿De qué nacionalidad es Ray Sepúlveda? Que anoche cantó en el Cori Mega Disco. ¿De qué nacionalidad es? Así que, último minuto. Ahí está, decilo, a ver. Bueno, último minuto que ya pasó. Es el primer premio, es una cena para dos personas en Parrilla Restaurant Bien de Campo para el día 7 de mayo. Ray Sepúlveda, nacido en Brooklyn, Estados Unidos, y de padres puertorriqueños, ¿eh? Así que el que dijo de Puerto Rico andaba por ahí, ¿eh? Estuvo cerca, sí. Estuvo ahí, pero él nació en Brooklyn, Estados Unidos, ¿eh? Y el ganador del primer premio en este caso es... ¿Quién es el ganador o ganadora? ¿Quién es? Manuel de Monte Grande. Muy bien, Manuel. Felicitaciones. Muy bien por Manuel, che. Y bien, aplausos, y más aplausos. El segundo premio, un CD de Los Cazadores del Tiempo, por supuesto. ¿Para quién es? En este caso es una ganadora, ¿eh? Rosa de Paternal. Rosa de Paternal. Felicitaciones. ¿Dónde tiene que ir Rosa de Paternal? Avenida Sáenz, 459, primer piso, el próximo sábado venía a buscar el CD de Cazadores del Tiempo. ¿Y a dónde tiene que ir Manuel? Mejor dicho, llama por teléfono y decirle, mira, quiero hacer una reserva para el 7 de mayo. Y llamás a Parrilla Restaurant Bien de Campo al 4368-7613. Dejas tus tres últimos números de DNI o pasaporte y le decís, yo soy el ganador del día, sí, del día 30 de abril, por supuesto. Felicitaciones para todos los ganadores. Antes de retirarme, voy a mandar un beso grande, un abrazo y felicidades, feliz día mañana a todos mis compañeros de trabajo de la Cooperativa 19, a todo el personal de USIVA, que es la salita de vías respiratorias de Valentina Alsina, y para todos los trabajadores y trabajadoras, feliz día. Y recuerden el día 6, en donde en Salón Blue, Cazadores del Tiempo, y el día 7, en donde en Parrilla Restaurant Bien de Campo, por supuesto. Feliz día para todos los trabajadores. Feliz día también, Vanessa, dice, solicita un tema que solicita el marido, Miguel quiere a Franco de Vita, con Alejandra Guzmán. Feliz día de los trabajadores para todos ustedes. Gracias, besote, dice Vanessa de Florencio Varela, para Vera Sartegui. Para toda la gente que está escuchando la radio, besos, saludos para todos, nos tenemos que ir. Lo dejamos en compañía de Maná, Mariposa Traicionera. Saludos, besos, recuerden, llamen para ver a Cazador del Tiempo el día 6 y 7. Llamen al 4262-3994, 4262-3994 para su entrada, para reservar sus entradas. Sí, Adriana, y si no, llamen al salón al 4240-1398 o a Parrilla Restaurant Bien de Campo, 4368-7613. Claro, ya nos queda un minuto, estimado, ¿está acá? Ya está, bueno, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo sábado, nuevamente con ustedes. Estas dos horas que dimos se llaman Merengue Latino y... Tus recuerdos por siempre. Chao. Miguelito. Sé que volverá. noche. No te olvides, avisa a todos tus amigos. Este sábado en Cori festejamos el Día del Trabajador con el quinto regalo del año. Entrada gratis para todos hasta las 24. Megaya. Mujeres. Miguelito. Y de la calle. Cori Mega Disco. El poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Mega Disco Show Oficial. www.corimegadisco.com. Argenter Correo Internacional te acerca a tu familia. Cuando necesite enviar cartas, documentos o encomiendas, no lo dude más. Vaya a Argenter. Contamos con un servicio puerta a puerta. Los sobres llegan en solo 48 horas. Enviamos documentos urgentes en tan solo 24 horas. Llegamos a todos los rincones del Perú. También hacemos envíos a Bolivia, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Contamos con oficinas propias, lo que nos permite hacer un tratamiento personalizado de sus envíos. Llamando a nuestra central, podrá saber si su envío fue retirado. Porque Argenter le ofrece mucho más. Yo también elijo Argenter. Oficina Central, Avenida Corrientes 2451, primer piso, Capital Federal. Central Telefónica 4951-3230. 4951-3230. Argenter te acerca a tu familia. Un super mano a mano esperado. Cori Mega Disco, Gucci y Silvia Producciones presenta. Viernes 6 de mayo desde las 10 de la noche en Cori Mega Disco. Un super mano a mano, dos países, un solo sentimiento, la música. Representando el Perú, la primerísima Armonía 10 de Piura. Representando Argentina, la agrupación que rompió esquemas en el Perú, Ráfaga. En un solo escenario, Cori Mega Disco. Viernes 6 de mayo desde las 10 de la noche, Avenida Sáenz 459, el poderoso de Capital. Anticipadas 35 pesitos. Viernes 6 de mayo, Ráfaga, Armonía 10. Armonía 10, Ráfaga. ¿Y dónde? En Cori Mega Disco, imperdible. Transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 96.9, Radio Master, Radio Master. Radio Master comunica que las opiniones vertidas en este programa son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto. Estás escuchando la previa de Mega Disco Show. Llegas a la disco junto a él, yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te arranco, y no pasa nada. Tú no ves un gato, él no va a ser natura. Si te cruzan por la calle dicen turra, si te cruzan en el baile dicen turra, en el barrio se comenta que sos turra, turra, turra, turra, turra. Si te cruzan por la calle dicen turra, si te cruzan en el baile dicen turra, en el barrio se comenta que sos turra, turra, turra, turra, turra. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Turra, turra, turra, turra. Arena pues sea para acá. soñaste en una esquina aparte, llevarte, tocarte y vacilarte, daré lo que sea para capturarte, darte una noche como la que soñaste en una esquina aparte, llevarte, tocarte y vacilarte. Sí. Simplemente Cori, definitivamente el número uno. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Se duerme, no crees que no duerme, descansa. chicos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Arrancamos acá a través de Radio Master 96.9 para ponerle la mejor onda, la mejor energía, obviamente, a esta tarde nublada, como te contaba. Y lo vamos a hacer hasta las 21 horas, haciendo la previa de Cori Megadisco, 19 horas, 15 minutos. En la operación técnica lo tengo a Taca, quien te habla, Eugenio, como siempre, sábado tras sábado en la conducción, hasta las 21 horas, haciendo esto que es, como te contaba, la previa de Cori Megadisco, cumbia y algo más, en este sábado 30 de abril del año 2011. Y vamos a ir nosotros arrancando, como lo hacíamos con estos enganchaditos, lo va a pasar en Cori Megadisco de la calle Mezgalla, Los Jedes, y también la presencia de Miguelito, con la entrada gratis para todos, de 10 a 12 de la noche, obviamente. Ahí lo tenés a Miguelito en la cortina. De 22 a 24 nadie paga. Esto es la previa de Cori Megadisco. Taca, la operación técnica, como te dije, quien te habla, Eugenio. Hasta las 21 por Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Radio Urcupiña M1550, la radio de la integración. Y hoy tenemos varias sorpresas en este programa, ¿eh? Vamos a ir rápido con los títulos, las vías de comunicación y ya la música nuevamente porque estamos apurados con el tiempo. Nos ves y nos escuchás en vivo a través de la página de Radio Master. Te cuento esta noche en Cori, Los Jedes, Miguelito, de la calle y Mezgalla, con las chicas gratis de 22 a 24 horas y también los caballeros hoy, obviamente. Esta noche, Gran Peña Norteña del señor Mario Ibarra en Perón 1281. La presencia de Sombras, la presencia de Guataguaracha, Malcriados, Los Rebos de la Cumbia, Sentido, Folclore y mucho más. Y mañana festejamos el Día del Trabajador en Rafael Castillo. 21 y 24 de mayo, Peña Norteña del señor Alfredo Guerrero, después te cuento más, también en la calle Perón. Próximo viernes en Cori Megadisco llegan Ráfaga de la Argentina y Armonía 10 de Perú. Evento imperdible, obviamente también en Cori. Próximo sábado en Cori, el 7 de mayo, 18 quilates, Grupo Play. Me dicen Fideo, el regreso de Junior y también Memín y su grupo Caracol con las chicas gratis de 22 a 23. Además, en el día de hoy, las entrevistas telefónicas con los artistas que se presentan en Cori Megadisco haciendo la previa. También tendremos lo mejor del Guachichorro, Walter y su grupo Impacto y Contratiempo. En un ratito, el Padrino Cumbiero en vivo en nuestros estudios. Además, los mejores temas de la movida tropical. Todo el deporte con el torneo clausura, el fútbol de ascenso, el fútbol internacional y el polideportivo. Concursos, hoy regalamos dos entradas para ver al grupo Sombras en la calle Perón. En un ratito comienza esto. Tus mensajes y pedidos en nuestras vías de comunicación y muchas sorpresas más. Acordate, comunicación directa con nosotros, 4911-9755, 4911-9795. Mensajes de texto al 1534-266609 o al 1554-268085. Esto es la previa de Cori hasta las 21. Radio Master 96.9, Radio Urcupiña M1550. Abríamos con Los Jedes, te la vamos a dar. Otro que llega esta noche a Cori Megadisco, Miguelito, para que volver junto a Keke. Continuidad de la previa de Cori hasta las 21. No te muevas. Si ya tengo quien me ama, si ya tengo quien me ama. tú me peleabas cuando preguntabas que si era 100% fiel. Bueno, simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Será el regreso de Miguelito nuevamente a Cori después de casi 10 meses de ausencia, más o menos, en el escenario mayor de Avenida Sáenz 459, Capital Federal. Es por eso que escuchábamos Para Qué Volver junto a Keke Miguelito, de regreso acá en El Poderoso de Pompeyo, obviamente. Acordate también la presencia de nuestro amigo Matías Lescano, nuestro amigo Pepo Lojedes en la noche de Cori. También llega el debut de La Calle a Cori Megadisco, de la mano de Alan, ex El Empuje, y además llega Ezequiel Agüero, llega Mezgalla, cerrando otra gran noche. Acordate, todos entran gratis de 22 a 24 horas, así que no perdértelo. Hoy va a ser terrible la noche de Cori Megadisco. Revienta El Poderoso de Pompeya, El Poderoso de Capital. Acordate, próximo sábado en Cori Megadisco, sábado 7 de mayo, llega 18 quilates con la voz de Maxi, llega el grupo Play, además la presencia de Me Dicen Fideo, el regreso de Junior y Memín y su grupo Caracol, poniendo lo mejor de la cumbia norteña al estilo peruano, obviamente en la noche de Cori. Las chicas van a entrar gratis de 22 a 23, a no perdérselo como siempre. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar en otro lugar esta noche, de lo que va a pasar en la calle Perón 1281. Lo tenemos a Ezequiel Agüero en línea. Bueno, vamos a ir entonces ahí a la comunicación. Acordate entonces, de La Calle llega también la presencia de los Gedes, la presencia de Miguelito, todos gratis de 22 a 24 horas. Es por eso que lo tengo al otro grupo que se presenta en Cori, el regreso nuevamente por tercera vez en este año. Ezequiel Agüero, Mezgalla. ¿Cómo andás, Ezequiel? Eugenio de la previa de Cori te saluda. ¿Cómo andás, Eugenio? Buenas tardes, la verdad que es un placer estar saliendo un ratito a través de tu programa para toda la gente. Muy contento. Nuevamente esta noche vamos a estar tocando en vivo con toda la banda, así que nada, entonces ahorita estamos descansando para esta noche salir a trabajar nuevamente, ¿no? Es así, Ezequiel. La verdad que un buen año lo que lleva hasta este momento, en el mes de mayo, para Mezgalla. Ya van por el tercer material discográfico, si no me equivoco, de ustedes, Ezequiel, ¿es así? Es el tercero, hemos grabado unos temas, ahora estamos terminando unos más para siempre darle algo nuevo a la gente. La verdad que un buen año, muy positivo para nosotros. Y bueno, agradecidísimo, muy muy agradecido a toda la gente, tanto de Cori como de distintos lugares que siguen apoyando esta música que viene tan lindo y que siempre cantamos el amor, ¿no? Con un temazo como es este cover excelente interpretado por vos, Mi Cama Huele a Ti, la verdad que la viene rompiendo cuando suena en el escenario de Cori, cuando suena en la televisión, en las diferentes radios, en internet, muy solicitado también acá en nuestra radio, Mi Cama Huele a Ti, Ezequiel. Sí, la verdad que es un tema que gracias a Dios cumplió con las expectativas. La verdad que es un tema muy, pero muy lindo y bueno, me llena de satisfacción cada vez que lo canto en ese hermoso lugar como es Cori, como son distintos lugares del país, poder cantar ese tema, que las chicas, los muchachos lo canten, fueron muy contentos y que lo sientan como de ellos, como una historia de ellos, que es algo muy, pero muy lindo. Seguro, Ezequiel, ¿tenés horario más o menos para el show de esta noche en Cori confirmado? A la una de la noche arrancamos temprano, vamos a estar tocando con toda la banda en vivo. A la una de la madrugada vamos a estar con la banda de Mezgalla tocando para toda la gente de Cori en vivo. Perfecto, Ezequiel, bueno, vamos a estar ahí seguramente grabando saludos, el show, como le hicimos la vez anterior. No te robamos más tiempo, te dejamos descansar, seguramente después ya saldrás con tu recorrido de esta noche. Nos vemos en Cori a la una de la mañana, te agradecemos por estos minutos, por la presencia en el programa, y te voy a robar un minuto antes de que te vayas con un pedacito de algún tema, puede ser así a capela para la gente que está escuchando y se prepara para venir a bailar acá al Poderoso de Capital, ¿sí? Dale, como que no. Vamos con esto, invitante de despedirme, agradecerte a vos, agradecerle a toda la gente de Cori que siempre confía en Mezgalla. Un beso grande para los chicos, el abrazo para los muchachos, y bueno, que también te van a escuchar hoy a la noche en Cori, que dice: no sabes cuántas cosas tengo que hacer para olvidarme de ti, tú me persigues, donde quiera que yo voy me persigue, por más que yo trate, por más que yo intente, no logro escaparme, intento tantas cosas por alejarme de ti. Este pedacito de tema y bueno, distintos temas esta noche en Cori Megadisco con todas las bandas. Espectacular, Ezequiel, un abrazo grande, gracias por la comunicación, nos vemos esta noche en Cori, chao. Chao. Así pasó la primera entrevista del día de hoy, haciendo la previa acá en la noche de la Radio Master 96.9 AM 1550. Pasaba Ezequiel Agüero, voz de Mezcaya, en la previa de Cori. Antes de volver a la música, antes de ir con la entrevista con el padrino cumbiero, voy a recordarte. Entonces, Taca, ¿te parece? ¿Tenemos ahí alguna cortina del grupo Sombras, algo preparado? Hoy hay otro gran evento acá en el microcentro porteño, calle Perón 1281. Para los que les gusta la cumbia norteña, para los que les gusta el ritmo carpero del norte, Salta, Jujuy, haciéndose presente la gente de Bolivia también, ¿por qué no? La gente del Perú. Perón 1281, Capital Federal, llega el comienzo del festejo del Día del Trabajador de la mano de Mario Ibarra, ¿eh? Sí, señor. Chavarría 1150, Rafael Castillo mañana, Perón 1281, Capital Federal hoy. A partir de las 9 de la noche llegan Fermín Torres, el maestro del violín, las voces juveniles de los Serenateros. Y a las 12 de la noche arranca la música tropical. El show del grupo Sombras. Desde Salta ya Guatahualacha, desde Jujuy, la presencia de Malcriados, que viene sonando muy bien. Además, acá desde Buenos Aires, la presencia de Sentidos, la presencia de los Rebos de la Cumbia. Las anticipadas todavía las podés adquirir a 30 pesitos. En la puerta, solamente 10 pesitos más, a 40. Para reservas, 4954-4565. No te quedes afuera, llegá temprano, ¿eh? Comidas y vinos regionales. Después te cuento lo que va a pasar mañana, a la noche o a la tarde, también en Rafael Castillo. Acordate hoy, Grupo Sombras, Guataguaracha, Malcriados, los Rebos de la Cumbia, Sentido, Folclore y mucho más. Atención, nosotros regalamos 2 entradas para ir a este evento, Taca, ¿eh? Y me tenés que contestar, vos que estás escuchando, el 4911-9755, 4911-9795, o un mensajito de texto al 1534-66609. ¿Cómo se llamaba, o cómo se llama en realidad, el primer cantante que tuvo el grupo Sombras, surgido allá por el año 1978? Hoy en día sigue siendo solista, obviamente, pasó por otra agrupación de importancia, después te doy otra ayuda. Llamá ya o dejanos un mensaje en nuestro muro de Cori Megadisco en Facebook. Decinos cómo se llamaba, cómo se llama, porque no lo vamos a matar totalmente hoy. Está vigente, es padre de un cantante de un grupo de la movida tropical, es muy popular. Tenía 2 bailarinas que lo acompañaban en su momento, lo siguen acompañando. Después te doy más ayudas. Grupo Sombras, primer cantante para ir a ver hoy a este legendario grupo con la voz de Lucas, que después se ven en el programa en la Peña Norteña del señor Mario Ibarra, Viajes y Turismo. Vuelvo a la música, Taca, ¿te parece? Y después ya me vengo con el padrino cumbiero, el enganchadito, Déjame Llorar, Walter y su grupo Impacto. Enganchado, llega el Guachichorro y el Triqui Triqui en la previa de Cori, dale. Estás escuchando la previa de Cori, mi disco show. Yeah. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. www.parsalta.blogspot.com www.metelepunch.com

gente que está escuchando a través de Radio Master 96.9, que nos está viendo en vivo también, ¿eh? El que ingresa a radiomaster969.com.ar va a Radio en Vivo y puede escuchar y ver la entrevista de los chicos del Padrino Cumbiero que están acá en nuestros estudios. Vénganse un poquitito más para acá, así capta más la cámara. Ahí están los dos juntos, perfecto, ¿eh? Ahí se acercan un poquito al micrófono. Vamos a dar la bienvenida acá a los chicos. ¿Nombre? ¿Cómo andas, amigo Eugenio? ¿Cómo andas? ¿Cómo le va, Radio Master? Yo soy Gonzalo, vocalista del Padrino Cumbiero. Gonzalo, ven acá. Mi amigo. Hola, ¿cómo anda toda la gente? Yo soy el Arelito, uno de los integrantes, y acá andamos con mi amigo visitando un poco a la casa acá de Cori. Es así, la verdad que ya dieron 12 show acá en Cori, la verdad que muy buenos. Mucha repercusión de parte de la gente que viene acá a bailar al baile, sobre todo de las chicas, que se vuelven locas cuando aparece nuestro amigo Gonzalo ahí en el escenario y empieza a hacer todos esos movimientos característicos de él ahí. Dicen, le pone onda, le pone pila, eso es lo importante, ponerle mucha garra en el escenario. Así que lo felicito de parte mía y de toda la gente que hacemos Cori Megadisco y la radio, Gracias, amigazo. La verdad que sí, la gente se recopa. Más que nada las pibas. Los pibes también, la vagancia, los rochos, las rochas, ¿no? Estoy contento, ¿no? A ver que todo se toma. Lo que uno hace, viste, te pone con más pila, más gana. Véanse un poquitito más cerca del micrófono, porque por ahí no lo capta de lejos tanto la voz, así sale mejor el audio. Bueno, sí, es verdad eso, estuvimos ahí el sábado pasado, fue en la noche de Cori, una noche muy importante para Cori Megadisco, y la verdad que la rompieron el escenario. Pero vamos a hablar un poquito de la trayectoria de este grupo, que arrancó hace poco, pero quiero que me cuenten cómo empezó la idea de la banda, cómo surgió esto del Padrino Cumbiero, quién se le ocurrió el nombre, quién es el creador de la banda. Haceme un poquito de un mix ahí con lo más o menos lo que te pregunté, ¿cómo surge el Padrino Cumbiero acá en la movida tropical? Y esto pues un día estábamos, nos juntamos y habíamos estado en otro grupo anteriormente. Y como no fue tan bien, agarramos y dijimos, vamos a llamar algo más rocho. Exacto. Y dijimos así, y bueno, empezamos, juntamos los pibes y armamos y salió esto. Y no queríamos sacar el material todavía, porque lo queríamos sacar en el verano que viene, pero cuando se empezaron a escuchar unos temas, empezó a pegar y la gente le empezó a gustar y lo tenemos que empezar a sacar de a poquito. Seguro, y así fue de a poquito surgiendo la banda. Contame, ¿de dónde son ustedes? ¿De zona oeste? ¿De qué parte de provincias y de capital? ¿De dónde son la mayoría de los integrantes del grupo? Nosotros somos de zona oeste, González Catán, entre González Catán, Las Ferreres y Gente Dorrego. Estamos divididos ahí nomás, casi en el punto, ¿viste? Exacto, pero predomina la zona oeste, prácticamente no hay un integrante que sea... Zona oeste, ahí abarcamos todo. Claro, aparte seguramente para cuando hay ensayos o para reunirse a tocar, que sean todos de la misma zona, entre todos, mejor que por ahí tenga venido uno de lejos, se le complique más llegar a los ensayos y eso, ¿no? Justo el ensayo es justo donde está en el centro. Venite un poquito más ahí al micrófono, lo voy a preguntar a Gonzalo ahora. Bueno, Gonzalo, para las chicas que están escuchando, edad, tiene novia el muchacho, no quiere novia, como dice el tema. No quiere novio. ¿Novia? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué puede ser? Si le gusta. Soltero. Soltero. ¿Edad para las chicas que están escuchando? ¿Se 20 puede años. Decir? 20 años, no sé, todo un pibe. Quiero que llamen a la radio, mande mensaje, a ver qué le parece el Padrino Cumbiero, la vagancia, la rocha. O sea que me vas a decir que, o sea, realmente no tenés novia, no te comprometo con nada con lo que te voy a preguntar, ¿no? Porque la otra vez recibí en fotos que he subido del show de la semana pasada de una piba que cuando subí la foto, 3 días después dice, yo a ese me lo... O sea, no, te voy a poner en aprieto, ya que me, o sea, por eso te pregunto, si tenés novia, no entraba al terreno ese. Una vez menos. No, el pibe es soltero. Te voy a mostrar la foto acá y vas a ver el comentario, ahora cuando vayamos al corte, que te acerques acá, para que veas que yo no miento, Y mirá que la piba está siempre ahí en Cori, así que cuando vuelvas te va a estar esperando con los brazos abiertos. Son varias. Si yo tengo que dar mi opinión, te puedo decir que sí, que mande un texto. Si está escuchando, gracias Taca por el video ahí, le agradecemos a Taca que estuvo grabando un video para la página. Este video va a ir al Facebook del Padrino Cumbiero también, el video de la entrevista. Bueno, vamos a escuchar otro tema, ¿te parece? Y después me contás un poquito más de cómo viene la banda, lo nuevo, que ahora vamos a escuchar un poquito de eso. Y sigue la previa de Cori Megadisco. Taca, ¿tenemos algún llamado o algo? Vamos a la música de nuevo, ¿no? Bueno, ahora cuando Taca lo tenga listo por ahí, vamos a escuchar lo que decíamos recién. Vamos con el que está en la máquina mejor. Vamos con No Quiere Novio, Taca. Buscalo tranquilo, no hay ningún problema. Y después lo del siglo vamos a ir tirando de cortina. Ahí está listo, No Quiere Novio, el Padrino Cumbiero. ¿A dónde? En la previa de Cori. Dale. arrancar nomás. Quiere novio, quiere arrancar nomás. No quiere un rocho que le esté diciendo nada. No quiere un guacho que la trate como pendeja. Ella no tiene que brincar a nadie, ¿pa dónde va? No quiere novio, quiere arrancar nomás. No quiere un rocho que le esté diciendo nada. No quiere un guacho que la trate como pendeja. Ella no tiene que brincar a nadie, ¿pa dónde va? Guacha pomada, siempre anda sola. No quiere que ningún rocho se la haga de viola. Ella va en la pista, si se controla. Págale un par de tragos que se mueve la cola. Una guacha copada, que siempre anda sola. No quiere que ningún rucho se la haga de viola. Ella va en la pista, si se controla. Págale un par de tragos que se mueve la cola. No quiere novio, quiere arrancar nomás. No quiere un rocho que le esté diciendo nada. No quiere un guacho que la trate como pendeja. Ella no tiene que brincar a nadie, pa' dónde va. Quiere novio, quiere arrancar nomás. No quiero un guacho que la trate como pendeja. Ella no dice que brincan a nadie, pa' dónde va. A poner de cortina este tema. Me van a hablar del tema que hicieron junto a Gastón del Retutu, hoy en día un personaje muy mediático, que está ahí muy metido en la televisión, en cuestión de peso. Muy buena onda, la verdad, que cuando lo conocimos a Gastón, siempre toda la predisposición con el programa. Contame un poquito de ese tema que tuviste la posibilidad de grabar a dúo con Gastón de el Retutu. La verdad que el amigo Gastón una masa, es un capo el chabón, y se recopó, le dijimos: Gastón, podemos montemita los dos juntos, así. Y la verdad que se recopó Gastoncito y dijo: sí, no hay problema, cuando ustedes quieran avísenme. Le avisamos y bueno, surgió si no le contesto. Y gracias a Dios, hoy en día está pegando. Está pegando, he andado por varias páginas de la movida tropical, de cumbia, de boliches, y la verdad que me sorprendió haber abierto algunas páginas, y ahí apenas se abre la página parece sonando el Si No Le Contesto de la mano de ustedes. Un cover que lo han hecho varios grupos ya de la movida, como El Polaco y otros más que no recuerdo, pero creo que la versión que más se está pegando, por suerte para ustedes, es la de El Padrino Cumbiero, ¿no? Sí, escuché uno que otro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ah, por suerte, ¿eh? Vos lo escuchás. Bueno, pero la gente compara y elige, dice: bueno, a ver, este, ¿cómo le gusta? Y eligen El Padrino Cumbiero. Hay otros casos, por ejemplo, No Quiere Novio también, lo hemos escuchado por El Guachichorro, que suena en este programa, está la versión de ustedes. Lo importante es que la gente después diga: bueno, a ver, me gusta más cómo suena por el Guachichorro, me gusta más por el Padrino. Tiene la libertad de elegir y para eso están. Y después en los bailes es donde se muestran los pingos, como dice la frase, ¿no? Bueno, hábleme un poquito de lo nuevo, los nuevos temas que han tirado ahí en el Facebook de ustedes. Bárbara Streisand, un tema un poco alocado, ¿no? Con un ritmo medio alocado. Estamos presentando acá los temas nuevos en Radio Master. Medio flashero el tema, pero está bueno. Está bueno, me gustó. Streisand. Creo que es el número 5 del CD, es Bárbara Streisand, o el 3. El 5 es, ahí lo va a buscar Taca. Ahí mientras suena el tema de Cortina me vas a contar un poquito a quién se le ocurrió la idea de este tema, ese ritmo, la letra. A ver, contame un poco. Estábamos una vez con el otro dueño de la banda, el Ale, el Guachín, y dijimos, vamos a hacer un tema así que a la gente le guste, medio flashero. Medio flashero, sí, sí. Claro, yo le dije, dale, vamos a hacerlo. Y arrancamos y lo hicimos, hicimos Barbara Streisand y estamos presentando hoy en día acá en Radio. No sabía que salía, y de estar de fondo escuchamos un hijo, ese viaja, acuérdate. Vos le escuchás el ritmo y viajaba como para inventarle algo. Va. Y ahí le empezaba a mandar letra y... Es la buena combinación entre la letra y ese ritmo particular. Así que bueno, yo creo que lo hicieron el sábado pasado en Cori, si mal no recuerdo, ¿viste? Porque hay cosas como te decía en el corte que me olvido. ¿Estuvo sonando en Cori el sábado pasado ese tema? No, este tema no. No sonó, bueno, me habré olvidado. No sonó el Bárbara Streisand todavía. Disculpa, Eugenio, un saludito grande para... Saludos para quien quiera. Un saludo grande para Ricardo. Para Banjai, para toda la familia acá de Cori Megadisco, para su señora Graciela, que también siempre ahí apoya a los grupos que vienen acá en la noche de Cori, también para ella, y para el personal de Cori, que nunca lo saludamos acá, si están escuchando la radio. Seguridad para la gente de Barras, las chicas que suben a bailar particularmente, que vos las conocerás y mucho. Para que también te cobren la entrada ahí a al chaboncito de la barra cuando entraba. Para el operador, acá un amigazo. Para Taca, el operador, el gran Taca. Tenemos acá un mensajito de texto, gente que manda mensajes y saluda. A ver qué tenemos por acá. Mensaje de texto al 1534-66609. No me dijo el nombre, ¿quién es? Mandame un mensaje de vuelta con tu nombre, amigo. Hola, ¿me pasás un tema? Ah, dice acá. Dice, es Lucas de Celina, quiere escuchar un tema de los Jedes. Después vamos a poner algo de vuelta que habría en el programa, están esta noche en Cori. Sí o sí nos vamos todo a Cori, como siempre, aguante el poderoso de Pompeya. Acordate, todos gratis de 22 a 0 horas hoy con De la Calle, con Miguelito, con la presencia de Mesgalli, con la presencia, obviamente, ¿de quién? Me estoy olvidando de uno. De la Calle, Miguelito, Mesgalla y los Jedes. Claro, te lo había nombrado ahí en el mensaje. Avenida Sáenz 459, Pompeya. Bueno, chicos, vamos a escuchar, ¿te parece, si no le contesto completo, el número uno del CD, Taca? Y después vamos con el cierre de la nota. Vamos con Si No Le Contesto, Lo Busca Taca, junto al Retutu. Lo presentan los chicos acá el tema. A ver cómo lo presentan. Esto es el Retutu con el Padrino Cumbiero. ¡Ja, ja! ¡Dale, Rocho! Show. ¡Mamá! ¡El retuto! ¡El retuto! ¡Mamá! yo estoy haciendo lo que le hacía ella. Ella, ella, ella. Mira esa guacha como cajetea. Cuando en la esquina yo estoy guacha, no quiero más peleas. No más peleas. Esto se desespera. Piensa que re loco estoy haciendo lo que le hacía ella. Ella, ella, ella. Mira la guacha como cajetea. Cuando en la esquina yo estoy guacha, no quiero más peleas. Sí, sí, sí. El padrino cumbiero en vivo lo podés ver, lo podés escuchar a través de nuestras páginas web, a través de radiomaster969.com.ar. Presente los chicos en nuestros estudios. Vamos a ir cerrando la nota, tenemos que vender mucho más, tenemos que vender Gori, las peñas y los temas que siempre suenan acá, así que lo vamos a ir despidiendo los chicos, lo vamos a ir liberando. Toda la gente que está escuchando en el Facebook de Cori, que manda mensajes de texto, muchas gracias a ellos. Vamos a ir al cierre de la nota. Le agradecemos a los chicos por haber venido acá a la radio, por estar presente en la previa de Cori en AM1550, FM96.9. Vamos a hacer un temita a capela para la gente que está escuchando la radio, para todas las chicas, para todos los pibes que le hacen el aguante. Esto es No Quiere Novio, lo tiene listo Taca. Suena a capela. Lo canta el amigo Gonzalo y acá uno de los muchachos, el animador también, como me dijo que se llama, Ariel. A capela, esto es la previa de Cori. Suena así. No quiere novio, dale. No quiere novio, no quiere novio. Dice, dale. Y hacen palmas en su casa, vamos. No quiere novio, quiere arrancar nomás. No quiere un rocho que le esté diciendo na. No quiere un guacho que la trate como pendeja. Ella no tiene que explicar a nadie pa' dónde va. No quiere novio, quiere arrancar nomás. No quiere un rocho que le esté diciendo na. No quiere un guacho que la trate como pendeja. Ella no tiene que explicar a nadie pa' dónde va. Que siempre anda sola, no quiere que ningún rato se le haga de viola. Ella pone la pista y se descontrola. Págale un par de tragos, pero dale que nos vamos, dale. Espectacular, el padrino cumbiero. Esto es la previa de Cori en vivo. Gracias a los chicos por haber venido, Ariel. Y manda saludos para la gente que quiera. Gracias a vos, genio, al operador. Son una masa, la verdad. Un saludito para Van Jai. Un abrazo muy grande y secretamente en la mano de él. Dentro de poquito, sí, padrino cumbiero. Estamos re contentos por abrirnos las puertas de Cori. La verdad que le queremos agradecer mucho. Gracias a usted, está pegando bastante acá en lo que es Pompeya. Y bueno, agradecer a toda la gente de Cori. La verdad, muy buena onda con el padrino. Espectacular, gracias a ustedes por esa buena onda en el baile acá en la radio. Y seguramente nos volveremos a encontrar de nuevo. Vamos a escuchar ahora. Gracias, chicos, será hasta la próxima. Dale, Rocho. Así pasó el padrino cumbiero. Suena Contratiempo, pobre corazón. Pausa de la radio. Y hay más de la previa, dale. Marcando la diferencia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. La misma, dejarle y ya no quiero. Por favor, mírame mientras te voy hablando. Que soy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? Claro que ya hoy te vas, es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues me hace falta tu cariño, tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. Están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Si no le escucha, eres un imbécil. Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir. Desorientado, confundido, ya no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Y este corazón a grito va llamándote. En mi mente está claro que ya.

yo quiero llevarte, arrancarte y con los pibes vacilarte. Remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra. A donde no hay luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pide más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. A donde no hay luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Y si me pide más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Serpada en tu rap, perreándome la única. Tiene su táctica, con sus amigas ya. Mueve la burra y a los pibes vacilando va. Y le vamos a dar. Yo quiero llevarte, arrancarte y con los pibes vacilarte. Remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra. Yo quiero llevarte, arrancarte y con los pibes vacilarte. Remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra. A donde no hay luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pide más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. A donde no hay luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Y si me pide más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. De la calle, de la calle. Escuchando la previa de Gol, perreándome la única, tiene su táctica, con sus amigas está. Mueve la burra y a los pibes vacilando va, y le vamos a dar. Yo quiero llevarte, arrancarte, y con los pibes vacilarte. Remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra. Yo quiero llevarte, arrancarte y con los pibes vacilarte. Remamada en la ronda la turra, remamada en la ronda la turra. A donde no hay luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pide más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. A donde no hay luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Y si me pide más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Seguimos haciendo la previa de Cori Mega Disco, obviamente acá a través de Radio Master 96.9 y Radio Urcupiña M1550. Estamos en vivo hasta las 21 horas, esto es la previa de Cori. Vamos a ir rapidito porque tenemos una gran noche en Cori Mega Disco. Pasaba Esa es la actitud de la calle hoy, además Mezgaya, Miguelito y los Gedes, todo gratis de 22 a 24. Lo tenemos a De la Calle en línea, a Alan, animador del grupo Excel Empuje. ¿Cómo andás, Alan? Eugenio de la previa de Cori, te saluda. Alan, ¿estás por ahí? Hola. A ver si me escucha Alan, lo tengo por ahí. Hola, hola Alan. Bueno, parece que se ha cortado la comunicación telefónica. No sé si se fue Alan, si lo tengo por ahí en línea. Ahora me va a decir Taca. ¿No está en línea? ¿Se fue Alan? Bueno, ahora vamos a volver a llamarlo entonces. Vamos a dejar correr el próximo tema, ¿te parece, Taca, lo que tenemos ahora listo? ¿Qué tenemos por ahí? Preparo Mezgaya, ¿no? Con mi cama huele a ti. Vamos a ir a Mezgaya, mi cama huele a ti. Ya tenemos los dos llamaditos telefónicos. Mezgaya, mi cama huele a ti. Suena así, de esta manera. Ahora si lo tiene por ahí, Taca, programado. Lo sigue buscando, Taca. Bueno, vamos a ver por dónde anda el temita de Mezgaya, que se presenta esta noche y ya pasó por la radio. Ahí suena Mezgaya, mi cama huele a ti. Dale. ¿Sabes cuántas cosas tengo que hacer para olvidarme de ti? Todo me persigue, donde quiera yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que yo intento, no logro escaparme. Tengo tantas cosas por alejarme de ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume. cierro los ojos y pienso en ti. A tu perfume de miel, a ti. Con mi cama huele a ti. Teníamos la nota prometida con De la Calle y después atrás se viene Miguelito. ¿Cómo andás, Alan? Ahora a ver si está todo bien por ahí. De la Calle esta noche debutando en Cori Megadisco. Lo tenemos a Alan, animador, Excel Empuje. Hola, Alan. Ahí está, ¿cómo anda toda la gente del otro lado? La gente de Cori, por fin llegó el día. Es verdad, después de tanto esperar, de tanto que lo pidió la gente, la presencia esta noche de la Calle debutando en Cori Megadisco, el grupo Revelación, año 2010-2011, arrancaron allá por mediados del 2010 más o menos, y la verdad que ya son todo un éxito, muy pedidos en todos los boliches, en todas las radios, páginas de internet. Revienta Cori esta noche con De la Calle, así es, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, querido. Tal cual como vos decías, De la Calle es un grupo que se siente muy identificado con la gente, ya que justamente el nombre De la Calle está en eso, ¿no? De la gente que está en la calle escuchando música, la gente que pasa en los coches, el tema que no puede faltar en ninguna fiesta, en ningún celular, como quien diría, ¿no? Es el grupo de moda que está sonando en la calle bien fuerte y gracias a la gente, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos, y la verdad que es un sueño cumplido estar sonando tanto en los bailes y en un baile tan importante y tan grosso como es Cori, ¿no? Así que la verdad que muy agradecido y tenemos todo para brindarle a la gente esta noche, así que estamos a full. Es así, la verdad que seguramente la van a romper, como te decía, lo vienen pidiendo mucho. Hablame un poquito, para los que no nos conocen, ¿cuánto hace que arrancaron la movida tropical y de qué fue la idea y eso? Bueno, más que nada el productor de la banda soy yo, digamos, yo armé los temas y todas esas cosas, junto con David, los dos nos juntamos, ya nos conocíamos hace años, veníamos de otros grupos, yo también, como bien decía vos, yo estaba en el Empuje, cantaba, luego de que pasó la etapa del Dip y todas esas cosas, tuve la oportunidad de tocar en Cori con el Empuje varias veces, y bueno, ahora se me dio la oportunidad como productor y como largar este material que es En la Calle, ¿no? Así que la verdad que muy agradecido con la gente, porque gracias a la gente que siempre me apoyó, tanto en internet, en las páginas, como personalmente también, a mucha gente amiga de los bailes también, a muchos DJ amigos que me dieron una mano muy importante, así que gracias a ellos estoy donde estoy, ¿no? Perfecto, sí, es bastante lo que han hecho hasta ahora, la verdad que estará sorprendido, ¿no?, por la repercusión del grupo. ¿Vos no esperabas que sea tan así? Mal, sorprendidísimo, la verdad que no me esperaba. Lo primero, cuando armamos el primer tema, que fue el primer tema de todo que armamos, fue Traje Cumbia, después armamos Si No Le Contesto y después Mala Conducta. Armamos esos tres temas y dijimos, ¿pegará? ¿Pegará? Es la pregunta que todos se preguntan, ¿viste? ¿Pegará? ¿Se escuchará? Por lo menos, qué sé yo, que pase un loquito con el celular escuchando el tema. Y bueno, fuimos metiéndole el pecho a la situación. Siempre están las malas lenguas que te quieren llevar para abajo, ¿viste cómo es? Pero uno haciendo oídos sordos, yendo para adelante y bueno, con mucha fe, con mucho corazón. Y sabiendo que tengo el apoyo de la gente, la verdad que no me importa lo que pueda pasar del otro lado, ¿no? De las malas lenguas y todas esas cosas. Así que muy contento y muy agradecido con ellos. Seguramente así será la cosa. Para las chicas que lo quieren ver, conocer un poco más, ¿hay Facebook, página oficial o algo para ustedes? Exactamente, bueno, está el Facebook oficial del grupo, que es como el nombre del grupo, De la Calle, De espacio La espacio Calle con doble L. Este es el Facebook, ahí están las fotos mías, fotos de David, fotos de los músicos, están los temas nuevos, inéditos, hay videos, hay de todo. Toda la información que tenga que ver con el grupo, con De la Calle, está en el Facebook oficial. Seguramente, así que bueno, ya la van a ir visitando. Bueno, sabemos que sos el cantante, sos el animador, pero claro, va a ser medio complicado que te pidas un poquito de un tema como le pido a todos los cantantes, ¿no? Una especie de animación, algo podés hacer ahí para... No, no, es que en realidad, digamos, yo me considero animador, digamos, en realidad sin caradura. Pero me considero animador, pero en realidad somos dos los que cantamos. Es como hacíamos con el Empuje, no sé si te acordás, que cantábamos los dos, animábamos los dos. Así que sí, siempre hay una participación ahí. Es más, hay un tema que tengo la oportunidad de cantar, que es uno romántico, que se llama Pensando en Ti, que ese temita me gusta mucho, si querés lo cantamos a capela para la gente. Sí, perfecto, eso es lo que te iba a pedir, si hacemos algo para la gente que está escuchando, para verlo, vamos a dedicar para... ¿Quién tenemos por acá que está escuchando? Para Vanina de Lugano, para... ¿Quién más? Para Miguelito, que está en el Facebook de Cori, no el cantante que va a estar esta noche, que se viene en un ratito, sino otro Miguelito. ¿Para quién más? A ver, para... Tenemos por acá para... Luján, también para Mimi Zorrita, bueno, para todas ellas y para todos los pibes de la calle con la voz de Alan y este anticipo. A ver, vamos. Ahí está, bueno, esto es un pequeño, pero pequeño, ni un 10% del adelanto de lo que vamos a hacer esta noche. Este tema se titula Pensando en Ti, tema nuevo, tema romántico, tema propio, así que el que escucha la letra del otro lado por ahí se siente identificado. Esto dice más o menos así: hoy desperté acariciando el alma de con la ganas de volverte a ver. Desperté, miré tu foto en el espejo y la desayé, que vas a volver. Y aún sigo aquí, solo sin ti, recordando estos momentos lindos que con vos viví. No puedo entender que después de todo lo vivido me dejaste así, nada te importó. Espectacular, aplausos grandes acá en el estudio para De La Calle, que debuta esta noche. Bueno, te voy a estar viendo por allá, la vamos a hacer videos para el Facebook, saludos, un poco del show. Así que nos encontramos esta noche en Cori, entonces, ¿eh? Buenísimo. Nosotros también tenemos la costumbre de hacer la previa siempre cuando llegamos tanto a Pasión. Hoy estuvimos en Pasión el sábado, bueno, siempre hacemos la previa llevando una cámara oculta, ¿no? Una cámara infrarante ahí que filma todo. Así que esta noche vamos a estar filmando el show de Cori, toda la gente ahí atenta, la gente que quiera mandar saludos, y del otro lado vamos a estar en un pequeño backstage y después lo vamos a subir a YouTube y al Facebook oficial, ¿no? Para que la gente esté un poquito más informada de lo que es el show de la calle y lo que es la preparativa antes del show, ¿no? Seguro, también lo vamos a hacer nosotros para nuestras páginas, así que vamos a combinar un poco las dos cosas. Antes de despedirte, tengo otro cantante que se presenta esta noche en Cori Megadisco, por ahí se pueden saludar, ya que por ahí se cruzan. Calculo que está todo bien entre ustedes, ¿no? ¿Viste cómo la voy a...? Está Miguelito en línea. ¿Te querés saludarlo, Alan? A ver, por ahí. Dale. A ver si está Miguelito por ahí en línea. Ahí está nuestro operador haciendo toda la técnica para eso. ¿Está por ahí Miguelito? ¿Cómo andas, Miguelito? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Eugenio? ¿Todo bien? Bien, contento de tenerte acá en la radio. Justo estaba hablando con Alan de la calle Ex El Empuje. Decía a ver si se quieren saludar, ya que los tengo los dos en línea y van a estar esta noche en Cori, que son colegas, ¿no? Dale. ¿Me escucha ahí, Alan? ¿Lo escuchás, Alan? Se lo escucha medio mal, a ver. A ver si se complica, a ver, salió. Vamos a hacer una pruebita más y si no, seguimos con Miguelito solo. Alan, ¿estás por ahí? A ver. Acá estoy, yo no estoy. Ahí está, Alan. A ver si pueden hablar entre los dos, a ver ahí. A ver, ahora, yo lo escucho más o menos como de lejos, como eco lo escucho. Yo te escucho bien. Hablale que él te escucha igual, Miguelito. Bueno, se saludan, es un saludo entre colegas, ¿viste? ¿Cómo es esto? Hay que llevarse bien, la mujer. Bueno, siempre la mejor, siempre la mejor. Y de la calle se lleva bien con todo, al igual que Miguelito. Es un colega, tuvimos la oportunidad de cruzarnos un montón de oportunidades cuando yo estaba en el Empuje, así que la mejor de las mejores con él. Y bueno, muchísima suerte. Y bueno, ojalá Dios quiera, quien te dice, podamos hacer algo juntos también, ¿no? Sí, por eso no hay problema. Así que bueno, nos estaremos viendo esta noche. Como siempre, como dijo mi amigo Alan, nos estuvimos cruzando cuando estaba en el Empuje. Así que yo con toda la buena, con todos los grupos, así, todo tranqui. Cuando quiera él, cuando quiera, no sé, por ahí el grupo que viste que quieren grabar conmigo, yo no tengo ningún problema, estoy siempre a disposición de la gente. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la gente ahí del otro lado también. Muchísimas gracias, Eugenio, por esta conexión. La verdad que lograste algo raro, ¿no? Es así, a los dos les digo, Miguelito, hemos arrancado en otra radio que está muy cerca acá de otro boliche del barrio de Once, allá por el año 2008, después seguimos acá en las radios de Cori por el 2010, haciendo previa de aquel boliche, previa de esta radio, así que para mí es un gusto cruzarlos ustedes, le he dado oportunidades a varios para que tengan sus primeras entrevistas en la radio, y la verdad que estoy contento cuando se llevan bien entre los cantantes de la movida tropical, que es lo que quiere la gente, el público, las chicas y demás, ¿no? ni hablar, ni hablar. Basta de truchar grupos, basta de mentirle a la gente y basta de pelear entre los grupos. Somos todos colegas, somos todos amigos y el día de mañana podemos llegar a hacer algo juntos, como bien le decía Miguelito, así que la mejor, olvídate. Perfecto. Bueno, Miguelito, ahora sigo con vos. Lo dejo, Alan. Te mando un abrazo y nos vemos en Cori. Alan, gracias por esta comunicación. Un abrazo grande, Eugenio. Un abrazo a toda la gente. Ya saben, el Facebook de la calle. Un saludo grande a Miguelito, a toda su banda. Y bueno, nos vemos esta noche y a compartir una noche entre amigos, ¿no? Perfecto. Chao, Alan. Gracias. Ahí pasó la. Bueno, Miguelito, sigo con vos ahora. Contame cómo sentís este regreso a Cori después de unos 10 meses más o menos sin estar. Bien, bien, con mucho preparativo ahí, preparando temas nuevos, viste, no sé si los estuvieron escuchando ya la gente, que seguro, porque está arrasando con todos los temas nuevos que estuvimos sacando. Estamos preparando más temas, se viene dentro de poquito el disco, la vuelta a la tele también, así que estamos a full laburando y vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Así que también aprovecho, si está escuchando seguramente Alan, le mando un saludo porque no tuve tiempo de despedirme con él. Claro, entonces, claro. Esta noche nos vamos a estar viendo con él. Seguramente, no tenés horario, ¿no? ¿Vos, Miguelito, todavía confirmado para hoy? No, no, no, no, no me dijeron el horario, no. Bueno, va a estar abriendo la noche Mezgalla a la una, seguramente después vengan los Jedes y después estarán casi seguramente cruzándose de la calle y Miguelito, así que por ahí se cruzan allá también haciendo la previa de Cori. Miguelito, contame un poquito sobre los temas nuevos, me decías recién, nombre para la gente que los quiera descargar, ¿dónde? ¿En tu Facebook? ¿En las páginas? ¿A dónde andan los temas? Sí, son 5 temas que están hasta ahora, hay 2 temas más y bueno, ahora el lunes tengo que seguir grabando, del lunes arranco a grabar de vuelta toda la semana. Los 5 temas, uno se llama Déjame Llorar, que es un tema inédito, que es un propio, que es de un amigo que me lo dio para que lo haga, está buenísimo ese tema. Está Ángel Guardián, que es un cover, Mi Vida Eres Tú, Mi Amor y Junto a Ti. Esos son los temas que pues, se pueden descargar de internet, así que está ahí, que para toda la gente, a disposición de la gente, para que lo empiece a bajar y lo escuchen, que está bueno. Perfecto, Miguelito, y te vamos a tener algún sábado acá en la radio, si querés arreglamos con Ale, o lo combino con vos, como quieras, con quien tenga que hacerlo, y venís a presentarnos acá a la radio para la gente de Cori, ¿eh? Dale, dale, dale, no hay problema, para eso estamos. Espectacular, bueno, nos vemos esta noche en Cori, entonces te la voy a despedir a la gente con un poquito del tema que elijas, ¿eh? Algo a capela, lo que vos quieras, para cerrar la noche y vernos esta noche en Cori haciendo saludos y videos, dale. Dale, dale, nos despedimos con toda la gente que está escuchando la radio, esto se llama Ángel Guardián y dice así, escucha. Siempre he buscado el amor, con miedo a tener una desilusión, pero ahora te encontré y ya no voy a dejarte ir porque yo... Ahí está, para toda la gente que escucha la radio, nos estamos viendo esta noche. Gracias, Miguelito, nos vemos a la noche, un abrazo grande y gracias por la buena onda. Chao. Gracias a vos, Eugenio, y a toda la gente de Cori. Espectacular, gracias. Ahí pasaba Miguelito, tercera entrevista nos queda para completar los Jedes. ¿Llegaremos, Taca, a cumplir con los 4? Creo que sí. Tenemos a Sombras también, que están a Penny, y regalamos entrada. Creo que sí. Uno de los mejores programas hasta ahora de la previa de Cori Megadisco. Espectacular lo de Taca en la producción, coordinación, los chicos del Padrino Cumbiero que estuvieron, Mengaya, todo esto y mucho más, pero tengo que seguir vendiendo y volviendo la música. Se viene Walter y su grupo Impacto, lo que tengo preparado por ahí, Taca, ¿te parece? Esto que suena es Ya Me Olvidó Después La Tortuga, el Guachichorro, y sigue la previa, dale. Thank you. esa verduga, mueva el milagro. A ver, como mueve la tortuga, si no la mueve, la tiene toda peluda. De 18 quilates, Play, me dicen Fideo Junior y Memini y su grupo Caracol. Chicas gratis de 22 a 23, próximo viernes, Armonía 10 y Ráfaga, 35 pesos están las entradas anticipadas en Cori Megadisco y otros puntos de venta. Pero lo más importante es esta noche, sí señor, esta noche en Cori Megadisco llega Mezgaya, que ya pasó en vivo. Llega De La Calle, que ya pasó en vivo. Llega Miguelito, que ya pasó en vivo. Y el que faltaba, los grandes, sí señor, de esta noche. Los Jedes con el regreso de Pepo por otra vez en Cori, por segunda vez. Y nuestro amigo Matías Lescano, que está en vivo en este momento. ¿Cómo andás, Matías? ¿Cómo andan, amigo? Soy la estrella de Cori. Es un gusto estar hablando con todos ustedes y esta noche en vivo con toda la banda, con el Pepo, el Enano, todo el ritmo de Mente de los Gs. Esta noche vamos a estar a full en Cori. ¿Cómo se preparan las bailarinas, Eugenio, esta noche? Es terrible, ¿eh? Siempre estamos ahí buscándote algunas chicas para que se van a bailar y las mejores, ¿eh? Hay que subir las mejores. Igual todas las chicas de Cori son las mejores y las más lindas, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, y muy contento de... Estamos festejando los 10 años de los Gs y bueno, lo estamos festejando en Cori, que nos vio crecer también de nuestros comienzos hace 10 años, así que muy contentos, agradecemos a toda la gente de Cori por siempre brindarnos la mejor onda. Y bueno, hoy vamos a estar con la banda haciendo un show en vivo, como siempre, para hacer divertir, saltar a la gente y todo, con los temas viejos, los temas nuevos, los inéditos. Un gran show de los Gs, así que invitamos a toda la gente que venga a Cori hoy. Sí, señor, a toda la gente que venga a Cori, porque los Gs explota como cada sábado que viene, vos lo dijiste, con los temas nuevos, con los inéditos, con los clásicos, con la voz de Pepo, así que imperdible, Matías, esta noche. Bueno, queríamos que estés en vivo, queríamos que invites a la gente, que va a entrar todos gratis de 22 a 0 horas esta noche a Cori Megadisco. Sabemos que estás ahí un poquito ocupado, pero siempre tenés la mejor onda con nosotros, como lo hablábamos ayer, así que Matías, no te robo más tiempo. Y bueno, ahora está cantando Pepo, pero igual me podés hacer, si podés ahí que estás ocupado, hacerme por lo menos, no sé, un ratito de algún tema para invitar a la gente y cerrar la entrevista, ¿te parece? Sí, la verdad que los Gs como onda corte decadente, canta el Pepo, canto yo, Hernancito de Chiclado. Somos los Gs, una banda divertida, y bueno, cantamos los dos, todos, como siempre, haciendo divertir a la gente y todo. Y hoy vamos a cantar esta que dice: dale, entrega la flor, tus amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si sabemos que en Cori está. Esta noche los Gs en vivo en Cori. Esperamos a todos los pibes y las pibas. ¡Vamos los Gs! Espectacular, entrega la flor, ahí está sonando y ahora lo escuchamos nosotros. Gracias, Matías, un abrazo, nos vemos esta noche para grabar ahí como siempre y para estar viviendo tu show. Chau, gracias. Dale, te mando un saludo grande a vos, a toda la gente de la radio, a toda la gente de Cori. Hoy esperamos a todos en el show, andamos buscando bailarinas que vengan a bailar con los Gs. Vamos a divertirnos con el Enano, con el Pepo, con toda la banda más loca de la Argentina. Así que esta noche los Gs en vivo en Cori, invitamos a toda la gente. Porque ¿qué vamos a hacer? ¡A jeter! ¿Qué vamos a hacer? ¡A jeter! Mejor imposible, como lo vende, ya está acostumbrado. Gracias, Matías, abrazo grande, suerte, nos vemos hoy. Así pasaron los Gs, entonces, bueno, cumplimos con todas las entrevistas, volvemos a la música y nos acomodamos para el cierre del programa y todo el deporte, Taca. Vamos a escuchar ahora, pegadito a la pared, lo nuevo de la movida tropical, Contratiempo y McDonald's. Suenan así, ahora, de esta manera, Contratiempo. No se ve, déjala verse que no se ve. Abajo si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared, pero pegadito a la pared. Es, es locuro, luchando el duro, a lo que le gusta la pared, locuro. Paso por su calma, por suyo, la calle me mueve con los muros. Mira la negra, pesa como la menean, y lo bailen suave, o que lo bailen como quieran. A lo que le gusta la pared, el locuro. Yo te subo, pero pegadito a la pared. Contratiempo. hasta abajo, si te caes yo te subo. Pero pegadito a la pared, la pared. Pero pegadito a la pared. Seis producciones. Vaya Carlín, sin los premios. Noche de Peña Norteña del señor Mario Ibarra, pero el martes 24 de mayo y sábado 21 tenemos la de Alfredo Guerrero, Jesús y su grupo Ventura Tropical, desde Jujuy Gastón y la agrupación Santa Fe, desde Perú el grupo Ciclón, llega el grupo Sentidos, esto va a ser el sábado 21 en Perón 1281. Acordate, para reserva de entradas andá a Bar Salteño La Esperanza, hacelo obviamente ahí en el Bar Salteño o ingresá a nuestra página web barsalta.blogspot.com o Facebook /Bar Salta, obviamente. Ahí podés reservar tus entradas anticipadas para lo que va a ser la gran peña norteña del señor Alfredo Guerrero. Y el martes 24 tenemos Gastón y la agrupación Santa Fe, Ventura y sus Tropicales, los Rebos de la Cumbia y La Diferencia. Acordate, ingresá a nuestro Facebook, tenés números telefónicos y demás para venta de entradas anticipadas. Pero esta gran noche va a ser en el día de hoy, porque estamos regalando dos entradas para la peña norteña para ver a Sombras. Nos tenés que decir cómo se llamaba o cómo se llama el primer cantante del grupo Sombras. Hoy en día solista, estuvo en Malagata, es muy fácil, al 4911-9755, 4911-9795 o al 15-3426-6609. Acordate, esta noche tenés la presencia del grupo Sombras, Malcriados, llega Guata Guaracha desde Salta, los Rebos de la Cumbia, Sentido, Folclore y mucho más. Para anticipadas a 30 pesos al 4954-4565. Y para ello lo tengo en línea al cantante actual, a nuestro amigo Lucas del grupo Sombras, que ya estuvo en la M1550, ahora también por la 96.9. ¿Cómo andás, Lucas? Hola, buenas noches, Eugenio, ¿cómo va? Buenas noches a toda la gente de Coriguaira. Bueno, la verdad que muy contento de que me hayan llamado y estar participando en esta radio, y para todos los oyentes de la radio, un saludo grande. Es así, Lucas, ya te tuvimos por la M, ahora estamos en Duplex AM y FM, allá por el mes de diciembre cerrando nuestro programa del año pasado, nuestra etapa del 2010. Es un gusto que estés acá, sabemos que andan mucho de gira por el norte, Bolivia, por la zona también de Salta, Jujuy, andan mucho por allá trabajando con todo, pero esta noche para festejar el Día del Trabajador van a estar en la peña de nuestro amigo Mario Ibarra, Sí, te comento que bueno, esta noche vamos a estar en la peña de Mario Ibarra, junto a muchos grupos de folclore, de cumbia, y sin decirlo, ¿no?, el grupo Sombras va a estar presente ahí, dando regalos y dando lo mejor de sí, que como vos decías, estuvimos por una gira muy extensa por todo lo que es Bolivia y todo el norte argentino, y bueno, hemos llegado otra vez a Buenos Aires a descansar un poquito en casa, pero hay que seguir trabajando y dar y hacer bailar a toda la gente de la peña y todo el gran Buenos Aires, que sigue bailando, que aunque el tiempo esté malo, la gente igual sale a bailar y la pasa bien y la disfruta. Así que de mi parte igual quiero mandar un saludito para toda la gente que trabaja, para el Día del Trabajador, para toda la radio. Desde ya muchísimas gracias por haberme llamado, y siempre estamos comunicados con toda la gente de la radio y el grupo Sombras, ¿no? Seguramente así es, como siempre lo hacemos. Y bueno, ya hablábamos el otro día con el manager de ustedes para hacer otra entrevista en vivo ahora acá en la FM, cuando vuelvan de la extensa gira que les tocará, ¿no? Así que los invitamos de vuelta al estudio, no hay problema. Claro, no hay problema. Cuando tengamos un poquito más de tiempo, seguramente nos vamos a estar acercando a la radio para llevar más material y para regalarle a la gente también, que se vienen muchas cosas nuevas. Y como ya sabrán, yo hace 2 años y medio que estoy en el grupo Sombras, ya un año como vocalista, estuve en el fondo tocando, haciendo voces, tocando el güiro, y bueno, como dice Juan Zapata, el creador y fundador del grupo Sombras, estoy en primera, y así que disfruto cada escenario que subo, y bueno, gracias a Dios me está yendo muy bien, en cada escenario donde voy, la gente, qué sé yo, ya me reconoce, y corea conmigo los temas, aunque ya lo hayan conocido con Daniel Agostini, Hernán Rodríguez, Jorge Ávila, Daniela, Antonio Ríos, toda esa gente, bueno, la gente lo canta conmigo, y bueno, gracias a Dios me está yendo muy bien, le pongo todas las pilas para que el grupo vuelva a crecer, y bueno, se nota que paso a paso el grupo Sombras va creciendo, y bueno, muy contento por lo que me toca a veces bajar del escenario y que la gente se acerque y te dé saludos y fotos y autógrafos y esas cosas, y después que mandan al Face que el grupo Sombras cada vez está yendo bien, así que eso me pone muy feliz, los comentarios de la gente que a veces son muy lindos y te llena el corazón. Así que de ya muchísimas gracias a la radio, a vos por haberme llamado, y la verdad que me pone muy contento de tener esta comunicación en línea, ¿no? Seguramente el agradecimiento y eso que decís, verdad, por algo será que la gente responde, y lo haces muy bien, obviamente. Bueno, te vamos a invitar para volver a la radio, como te dije, y para cerrar la entrevista, que ya se me termina el programa, me quedan... Dale, dale. 5 minutos de mensaje del aire, y queríamos cumplir con la gente de la Peña y con vos, obviamente, que tiene muy buena onda. Vamos a cerrar, ¿te parece? Es más, ya diste la respuesta del concurso, ya lo vamos cerrando. Antonio Río fue el primer cantante de Sombras, lo puedes asegurar, sí, sí, vos a eso. Así es, ese era el concurso para las 2 entradas para la Peña. Vamos a cerrar con Chiquita Linda, ¿te parece? Para el cierre de la nota, que lo vas a hacer, dale, seguramente en la, dale, Peña. Dale. Vamos entonces, Chiquita Linda, canta Lucas, grupo Sombras en la Peña Norteña esta noche y en la previa de Cori también. Dale. No lo puedo, quisiera tenerte y no te tengo, chiquita bonita, ojitos tiernos, chiquita bonita, ojitos tiernos, garita linda, boquita. Colita dura, piernas fibrosas, mueve su cuerpo, su cinturita, chiquita linda, linda. Todo esto y mucho más, el Misil Norteño, Grupo Sombras, en La Peña, junto a todos los grupos folclóricos. Un abrazo grande, muchísimas gracias, Lucas, el vocalista de Grupo Sombras. Gracias, Lucas, abrazo grande, gracias por la buena onda. Así pasó el Grupo Sombras. Vamos con el guachichurro, ahora lo que sigue, que pongan otra canción, si lo tiene listo, taca por ahí. Está el guachichurro, lo va buscando, y nos vimos con el cierre, con el bloque deportivo, no nos queda más tiempo para nada casi. Esto es la previa de Cori, hasta las 21 horas, ahí lo va a buscar taquita al guachichorro con que pongan otra canción, que es el tema que, si no me equivoco, sigue el guachichorro. Acordate, para contrataciones Pacífico, proyectos artísticos, sí señor, de la mano de nuestro amigo Diego Orro. Suena el guachichorro, dale. La gorra, pasé en rojo, me recolgué. Che, ¿cómo era el número del robatema? 911. ¿Cómo? 911. Ah, porque lo llamo y se hace el boludo. Que pongan otra canción, que pongan otra canción. Rescatate, poneme guachichorro, sacame el reggaetón. Que pongan otra canción, porque yo no bailo marcha, si el tema es una garcha, sacame el reggaetón. Sacame el reggaetón. Esto es cumbia, corta, no la quieras arreglar de ninguna forma. Vos cantas marcha, el guachichorro. Llaman a la gorra que la cuente como quieran. Vos ya sabés quién soy y sabés dónde estoy, porque no das la cara y yo solito voy. No quiero que te escondas, quiero que respondas. Yo te estoy buscando, guacho, ¿con vos qué onda? Que pongan otra canción, que pongan otra canción. DJ, rescatate, poneme el guachichorro, sacame ese reggaetón. Y así pasaba el guachichorro con que pongan otra canción. Rapidito el bloque deportivo. Así que vamos a hablar del torneo clausura de Primera División 2011, 12ª fecha. Arrancó el viernes Gimnasia de la Plata 1, gol de Parros Esqueloto. Newell con goles de Schiavi, Viale lo dio vuelta, le ganó 2-1 en Gimnasia que se hunde. En tanto, tercer victoria consecutiva de Quilmes, 4-3 sobre Banfield. El equipo de Caruso Lombardi marcaron Romeo, Caneo, Cauteruccio y Vázquez. Para Banfield marcaron Quintero, Ferreira y Bárbaro en el día de ayer. Respecto a esto, tengo la declaración de Caneo Daca, uno de los goleadores de Quilmes, el ex Boca el Chino, decía lo siguiente. Si se quedan en primera, ¿se van a acordar más de la victoria contra Vélez o este partido? No sé, por ahora pensamos en ir partido tras partido, sabemos que todavía estamos un poco lejos, pero creo que seguimos demostrando partido a partido que tenemos ganas de salir adelante, de que Quilmes se quede en primera. ¿Ganaron merecidamente? Sí, creo que por ahí los goles de ellos fueron distracción a nosotros, lo habíamos hablado y bueno, ojalá que no vuelva a pasar. Gracias, Miguel. Caneo. Así pasó la palabra de Caneo, sí señor, en el día de ayer, uno de los goleadores de Quilmes. Seguimos con la actualidad del campeonato en el día de hoy. Fue transmisión de la M1550 Urcupiña con relato de Cocogoma, San Lorenzo 3, Ortigosa de penal, Salgueiro y Velázquez, Huracán 0, pobre empate, All Boys Argentino Junior 0-0, Racing 0, River 1, gol de Pavone de penal, Godoy Cruz perdió como local 4-1 con Arsenal, López González y 2 de Mauro Óbolo, Navarro para Godoy Cruz, están jugando Estudiantes de la Plata, Vélez Arfield 0-0, en el partido que arrancó a las 8:20 de la noche. Para el lunes, porque mañana es el Día del Trabajador, el saludo para todos los trabajadores en su día. No hay fútbol, entonces juegan el día lunes a las 16, Olimpo recibe a Tigre, 18:10, Colón Lanús, 20:20, Boca Independiente cerrando la fecha, River único puntero con un partido más, 22 puntos, Vélez 21, Godoy Cruz 20, Olimpo tiene 18, al igual que Banfield, que también tiene 18 unidades. Vamos a pasar al torneo Nacional B. Argentinos tiene 18 también, pero con el empate hoy 19, así que está cerquita. Nacional B, fecha 31, arrancó el jueves, Ferro 0, Deportivo Merlo 2, goles de Ceballos y López. Un día viernes, Almirante Brown le ganó al Escolt, Unión 2-0, goles de León y García. Ya en el día de hoy en el Nacional B, Defensa y Justicia con gol de Guerrero 1, Gimnasia de Jujuy 3, 2 de Benedetto y Luna. Cae 1, gol de Loncon, Chacarita 3, Toledo, Huanca y Bustamante. San Martín de San Juan perdió como local 2-0 con tiro de Federal, goles de Armani y Prichoda. En tanto, Patronato le ganó 3-0 al Dosivi, Andrade y 2 de Jara. Igualan 0-0 Atlético Rafaela, Independiente Rivadavia. En el partido que arrancó a las 20, más tarde 21:30, juegan San Martín de Tucumán en el Jardín de la República ante Instituto. Se cierra la fecha el lunes con Central, Boca Unidos en Rosario a las 15:30. Belgrano en Córdoba a las 21, recibe Atlético Tucumán. La tabla, Atlético Rafaela 60, Unión 57, San Martín de San Juan 50, Atlético Tucumán 46, Patronato 46, también con la victoria de hoy. Y Nacional de Jujuy también 46, que salió victorioso, obviamente, en el día de hoy como visitante de Defensa y Justicia. Primera vez pasamos a la fecha número 37. El día viernes abrió con Comu 1, gol de Estrelau, Sarmiento 0. El lunes van a jugar 15:30. Tristán Suárez, Los Andes, Colegiales a Casuso, Estudiantes recibe a Defensores de Belgrano, Chicago recibe a Flandria, Villa San Carlos hará lo propio con Español, Italiano ante San Telmo, Barraca Central ante Brown da Drogué, a las 20 en Vicente López, Platense recibe al Magro, mismo horario en el sur para Temperley, Armenio, cierran el martes para la TV, 21 horas en el oeste, Morón recibe al puntero Atlanta, Atlanta 78, Defensores de Belgrano 64, Estudiantes 61, Chicago 58, 57 para Barraca Central, al igual, sí señor, que Branda Drogué tiene la misma cantidad de unidades. Copa Libertadores 2011, octavos de final, partidos de ida. El martes Vélez como local le ganó 3-0 a la Liga de Quito. Dos goles del pergaminense Augusto Fernández, el otro de Sebastián Domínguez para el conjunto velezano. El miércoles Estudiantes de La Plata en La Plata igualó 0-0 con Cerro Porteño. La semana que viene las revanchas. Pasamos al fútbol de Europa, Liga de España, fecha número 34. Y los siguientes resultados en la península ibérica, los adelantos: Real Madrid perdió como local 3-2 con Zaragoza. Ramos y Benzema para el Madrid, dos de La Fita y Fernández para el Zaragoza. Perdió el Barcelona y es noticia, Real Sociedad, dos goles de Fran y Prieto, Barcelona 1, Alcántara. Y ganó Atlético Madrid con gol del Kun Agüero, sí señor, el Kun Agüero, 1-0 sobre Deportivo La Coruña. Pasamos ahora a los partidos de mañana, domingo van a jugar Málaga Hércules, Racing de Santander ante Mallorca, Levante ante Sporting de Gijón, Español recibe al Atlético de Bilbao, Almería al Sevilla, Villarreal al Getafe y Osasuna al Valencia. La tabla: Barcelona 88, Real Madrid 80, Valencia 63, Villarreal 57, Atlético de Bilbao 51, Atlético Madrid con la victoria se fue a 52, Sevilla 49. Liga de Italia, fecha 35, los adelantos en el día de hoy, rapidito. Chesena, 1 gol de Budán, Internazionale 2, 2 goles de Pacini en el cierre del partido, terrible lo del Inter. Napoli 1, Hamsic, Genoa 0. Así que para mañana tenemos Fiorentino y Udinese, Bari recibe a Roma, Parma ante Palermo, Chievo, Verona recibe al Lecce, Catania ante Cagliari, Sampdoria ante Brescia, Lazio ante Juventus, Milan ante Bologna. La tabla, Milan 74, Inter 67, 69 con la victoria, se fue el Inter, Napoli tiene 68, Lazio 60, Udinese 59, Roma 56, Juventus 53. Paso a la liga inglesa y una nueva fecha en la Premier League, la 35, hoy sábado, Blackburn 1, gol de Olson, Bolton 0, Wigan 1, Sokipia, Everton 1, gol de Baines, Sunderland 0, Fulham 3, 2 goles de Kakuta y 2 de Davies y 1 de Kakuta, así es, West Bromwich 2, Oden Wing y Fortune, Aston Villa 1, Meite en contra, Blackpool igualó 0-0 con Stock City, Chelsea, el escolta le ganó 2-1, Tottenham, Lampard y Calú, Sandro para el Tottenham, para mañana tenemos Liverpool, Newcastle a las 8 de la mañana, Birmingham, Wolverhampton, y Arsenal, Manchester United juegan a las 10. Manchester City a las 12 y 10. Recibe a uno de los de abajo, West Ham. La tabla, Manchester United 73, Chelsea 70. Arsenal 64, Manchester City 59. Tottenham 55, Liverpool 52. Champions League, semifinales de ida. Acordate, el martes, Schalke 0-4-0, Manchester United 2. Goles de Hicks y Rooney. Real Madrid perdió como local el clásico 2-0 con Barcelona, 2 de Messi. El martes la revancha. Europa League, semifinales de ida. Porto 5, 4 goles del colombiano Radamel Falcao. Y Guarín, también el colombiano. Villarreal 1, gol de Cani. Así que fue Colombia 5, España 1 en este partido. Benfica 2, Yardel y Cardoso. Braga 1, Bandinho. El jueves las revanchas. Polideportivo para cerrar el programa. Lo último, en Liga Nacional de Básquetbol. Playoff, cuartos de final. Obra 69, Quimsa 74. La serie está 2-0 para Quimsa. Ahora juegan en Santiago, es al mejor de 5. Peñarol le gana la serie 2-0 a Regatas de Corrientes, 96-76 el último partido como local. Playoff NBA, San Antonio quedó eliminado, perdió 4-2 con Memphis, la serie el número 1 regular, no pudo avanzar el equipo de Ginobili, que en el partido anterior había marcado 33, en tanto Filadelfia quedó eliminado ante Miami, le ganó la serie 4-1, 97-91 el último partido. Copa Vodacom de Rugby, cuarto de final, Pampas 15-41, Free State 34, avanzan los Pampas 15 a semifinales. Boxeo, Lucas Matisse se enfrentará el 25 de junio con Devon Alexander. R-Rex Superligero, CMB FIB. Pasamos al tenis ATP 250 de Estoril. Avanza Juan Martín del Potro y jugará la final del torneo en el día de mañana. Automovilismo para mañana, TC 2000, tercera fecha en San Martín, Mendoza. Por último, Volei Liga Nacional final. En el día de hoy es el sexto partido. Si gana un PCN en Bolívar, será campeón. Va ganando la serie 3-2 y no habrá un séptimo partido. Metimos todo, Taca, ¿eh? Metimos el deporte, no sé cómo hice para llegar a toda velocidad. Se siguen jugando partidos en el torneo. Y nos queda Walter, el Grupo Impacto, para cerrar, obviamente. Me voy despidiendo de la gente. Vamos a cerrar con el corazón. Acordate, esta noche en Cori, la presencia de los Jedes, Miguelito de la Calle y Mesgalla. Los tuviste a los cuatro en la previa. Todos gratis de 22 a 24. Próximo viernes, Armonía 10 y Ráfaga 35 anticipadas. El otro sábado, 18 quilates play, me dicen Fideo, el regreso de Junior y Memini y su grupo Caracol. Chicas gratis 22 a 23. El 13 de mayo llega el grupo 5 y el grupo Ensamble. Y el 3 de junio, Agua Marina. Acordate, Peña Norteña ataca lo último. Para despedirme, digo esto, esta noche, con la presencia de Sombras, Malcriados, Guataguaracha, Los Rebos de la Cumbia y Sentidos, Folclore con Fermín Torres y Los Serenateros y varios más. Y Peña Norteña, Alfredo Guerrero, 21 y 24 de mayo tenemos Gastón y la agrupación Santa Fe y Jesús Ventura y sus Tropicales el 21 y el martes 24. Ciclón, nuestros amigos del grupo Ciclón van a llegar con la presencia sábado 21, Sentidos, el sábado 21, Alfredo de la Cumbia el martes 24 y La Diferencia el martes 24. Acordate, Bar Salteño en La Esperanza o barsalta.blogspot.com para anticipadas. Obviamente ahí hablas con Alfredito y vas a tener las anticipadas a solamente 30 pesos. Esto fue la previa de Cori, los ganadores de las entradas para Sombras. Antonio Ríos era la respuesta. Silvia Benítez y Nelson Mamani, obviamente ganadores. Ahí lo vamos a estar llamando al número que nos dejaron para hacer la entrega de las entradas. Nos vemos el sábado que viene en la previa de Cori. Obviamente gracias a la gente que estuvo en Fotolog, en Twitter, en las páginas, en los Facebook de Cori y de nuestro programa. Nos vamos con Walter. Seguir la continuidad de Master 96.9. Nos vemos en Cori esta noche. Gracias, Taca. Mi nombre es Eugenio. Esto fue la previa para la gente que nos vio y nos escuchó. Chau, hasta el sábado. Mi vida, que es la única razón.

muy pero muy buenas noches. En este su programa, como mi ritmo no hay dos, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Exactamente las 21 horas con 12 minutos de este último sábado del mes de abril, 30 de abril. Un día medio lluvioso, con una temperatura de 16 grados. Así que le vamos a poner calor, le vamos a poner sabrosura, sandunga y pimienta a todos ustedes, querido público oyente, que están en su casa. Y tengo referencias, me ha llegado tanto correo que la verdad que es una injusticia tener que leerlo porque no voy a alcanzar y el tiempo no va a alcanzar. Tampoco con esto me quiero mandar las partes en absoluto, al contrario, eternamente el mago José Acaciete les está agradecido por su gentileza y su molestia de mandarme los correos. Nos escriben del Bajo Flores, donde la gente ya está reunida, más aún, me dicen de que se han comprado ya las bebidas bien frías, porque quieren escuchar el programa bailando y disfrutando y no quieren perderse absolutamente nada. ¿Tal es así? Que han comprado ya su cervecita. De la misma manera en Linier, la gente de Linier, también la gente de Constitución y de La Boca, del Parque Patricios. Y por qué no decirlo también de mi barrio, 11 y el Abasto. Un saludo también para Ángel Flores, Pocotón, el bravo de la viola. Y para mi sobrino, su hijo, Miguel Flores, Pocotín, que ahora ya sale en Pocotín Digital. Quiero saludar también a mi amigo Eduardo Morales y a la familia Morales Murillo. Y muy especialmente para mi sobrino Roel Daga, ahora se cumple, ahora llegó tu Navidad. Papá Noel se acordó de ti, conjuntamente con los Reyes Magos. Ahora está Ernie Agosto y la conspiración. También un saludo para los hermanos Ballestero Medina, para Lalo y Freddy. Para Polito. Para Rafito. Y para toda esa gente linda que la vida y la oportunidad me dio el conocerlos en esta ciudad tan linda y tan noble como es Buenos Aires, la Argentina. Esa Argentina grande, esa Argentina hermosa, esa Argentina que es la perla del plata. Estábamos viendo de que en toda esta travesía de lo que ha sido la semana, la verdad que he tenido muchas satisfacciones. ¿Y qué les puedo decir? Estoy agradecido. También quiero agradecer a mis colaboradores que en este momento están ausentes. Espero que tuvieron la delicadeza de llamarme y me decirme, no podemos porque tenemos un cumpleaños. Y bueno, que siga disfrutando la señorita Wendy Marina Peña Flores. Ha ido toda la familia a celebrar ahí, se que han matado como tres vacas, porque va a ser asado para todo el mundo. Bueno, cuando hay plata, hay joda. Bueno, un saludo para Wendy Marina Peña Flores. Y estamos en cositas de que ahora hay muchas novedades. Novedades de que por ahí le van a venir bien a cada uno de ustedes. Y más que todo, como conocimiento, ¿no? Como cultura general, dentro de lo que es el mundo y el universo de este género musical, vamos a llamarlo así, entre comillas, como es la salsa. Ya sabemos y tenemos por entendido de que la salsa es un conjunto de ritmos caribeños, entre ellos el mambo, el son, el guaguancó, el cha-cha-cha, todo eso nos juntaron allá por a mediados, o pasando mediados de la década del 60, grandes músicos como Charlie Palmieri, Eddie Palmieri, el señor Johnny Pacheco, Manny Oquendo, el mismo trompetista Tommy Olivencia y muchos otros que fueron creando una nueva forma que gustara en Nueva York no solamente a la colectividad o a la comunidad latina, sino para que sea para toda Latinoamérica y para el mundo. Y eso tuvo un sello que se le puso salsa. Cuenta el señor Johnny Pacheco en una de las entrevistas que ellos le podían haber puesto salsa como le pudieran haber, le hubieran puesto, qué sé yo, ají, maní, papa, yuca, vaya a saberse. Sino que le pusieron salsa porque querían que ese sonido, ese nuevo sonido que estaban sacando, sea así con sabrosura, que tenga bastante sabor. Por eso le pusieron el nombre salsa. Y los cubanos ya venían arrastrando ese adjetivo salsa en varios temas. Uno de ellos, Ignacio Piñeiro con el sexteto Habanero, si mal no recuerdo, graba por allá por 1938 el tema Échenle Salsita. Daniel Santos con La Matancera graba el tema Salsa. O sea que no es nada de que el señor Johnny Pacheco o con Jerry Masucci pusieron ese nombre porque se les ocurrió, porque a fútbol no. Simplemente Pacheco bien en su declaración muy honesta, muy hidalga y universalmente reconocida, dice él, no, lo que yo hice fue juntar los ritmos y después hice, ¿cómo se llama? Unos arreglos y salió esto que le pusimos salsa y gustó a todo el mundo. Entonces, vamos a hacer ahora una apertura, porque ya estamos en esta modalidad de la producción, hemos trabajado, hemos conversado y vamos a comenzar ahora. Ya estábamos de la semana pasada haciendo una apertura. Vamos a hacer una apertura, ¿sí? Una cosa que va a gustar y también va a traer mucha novedad. Cuatro compases, está acá. Lo mucho que yo sufrí. Por esa ingrata mujer, ella no lo ha de saber. Mejor prefiero morir. Yo sé que se ha de burlar de mi cariño profundo, porque sabe que en el mundo a nadie más podré amar. Yo no sé por qué la quiero. Yo no sé por qué será tanto sufrir, tanto llorar. Nada más ni nada menos que Marco Antonio Muñiz Ruiz Rivera, internacionalmente conocido como Mar Anthony. Este nuevo valor del universo salsero, en estos pocos compases de este bello tema que lo escribiera Rafael Hernández, y que le pone por título Inconsolable, lo hace casi a capela. Ya casi en los últimos compases está acompañado del bajo, ¿sí? Como para darle el giro y el orden para lo que viene después. Nos hemos tratado acá con la colaboración de nuestro operador Taca, a quien pido un fuerte aplauso. Bueno, se ha tratado de trabajar y cortar el tema justo a la medida, de tal manera de que quede nada más este primer paso como a capela, que no se estila mucho en la radio y en cuestiones salseras tampoco, pero bueno, lo estamos haciendo como una manera de identificarnos. bien o mal, pero identificarlo. Espero que esto les guste, ¿no? Pero vamos a hablar de Marc Anthony. ¿Quién es Marc Anthony? ¿Por qué es Marc Anthony? Se hablaba mucho que Marc Anthony era el hijo de Marco Antonio Muñiz, uno de las voces del trío mexicano Los Tres Haces. Pero estudiando un poco más, revisando otros escritos, nos damos con la sorpresa de que nada tiene que ver Marco Antonio Muñiz con Marc Anthony. Marco Antonio Muñiz Ruiz Rivera, como se llama Marc Anthony, era hijo de dos puertorriqueños porque nació en Nueva York. Su padre se llamaba Felipe Muñiz y su madre Guillermina Ruiz Rivera, ambos puertorriqueños. Él nació un 16 de septiembre de 1968 en la ciudad de Nueva York. Y el padre le pone Marc Anthony para diferenciarlo del cantante mexicano del trío, que era Marco Antonio Muñiz. ¿Queda claro? Entonces, Marco Antonio Muñiz, su nombre verdadero de piles, Marco Antonio Muñiz Ruiz Rivera, Marc Anthony, en el mundo artístico. ¿Mm? Y Marco Antonio Muñiz, el cantante, la segunda voz de Los Tres. ¿Quedamos? Ahora sí, vamos a hacer lo que es el tema originalmente grabado en su primera edición allá por los años de 1949 aproximadamente. Cuatro compases está acá. Lo mucho que yo sufrí, lo mucho que yo sufrí. Bueno, seguimos, parece que se quedó impactado acá el amigo con la voz de Marc Anthony a capela, y la verdad que es una voz muy dulce, muy agradable. Tiene otro tema que le grabó a José Luis Perales. Bueno, no permita. Acá viene efectivamente, nada más ni nada menos que el maestro, el jefe, el inquieto Anacobero. Efectivamente, Daniel Doroteo Santos Betancourt. Nacido un 5 de febrero de 1916 en Puerto Rico. Y se va de esta vida un 27 de noviembre de 1992, a la edad de 76 años, si mal no recuerdo, en Miami, Florida. Señoras y señores, tengo el gusto y el honor de presentar en el programa, como mi ritmo no hay dos, al señor Daniel Santos en este clásico de clásicos. En esta oportunidad no es la matancera, sino son los diplomáticos los que acompañan a Daniel en Inconsolable. Una de las grandes creaciones del gran maestro Rafael Hernández. No te lo niego, yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero, no puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer? Te juro que dormir casi no puedo, mi vida es un martirio sin cesar, mirando tu retrato me consuelo, vuelvo a dormir y vuelvo a despertar, dejo el lecho y me asomo a la ventana, contemplo de la noche el esplendor, sorprenden la luz de la mañana. En mi loco desvelo por tu amor. Me sorprende en la luz de la mañana. En mi loco desvelo por tu amor. Era Daniel Santos, el inquieto anacobero. Cuenta la historia que allá por 1938, él trabajaba en el Casino Manhattan y se le ocurre cantar un tema, Amor Perdido, sin saber que dentro del público del casino estaba su compositor, el señor Pedro Flores. Total que lo escucha, le gustó el registro de voz de Daniel y lo incorpora en su cuarteto, que en ese tiempo era el Cuarteto Flores. Por ese Cuarteto Flores, cuarteto del señor Pedro Flores, también pasó otro puertorriqueño de un registro de voz insuperable, como lo era Francisco Panchito. Bueno, vamos a quedarnos con Daniel en otro tema, ¿sí? Métele cuatro compases acá. Y acá sí, con su conjunto, que lo llamó el conjunto Sensación. Bueno, vamos a seguir mientras se va arreglando un poquito acá las cositas. Y dentro del público estaba el señor Pedro Flores. Entonces lo agarra y lo contrata. Le dice, mira, yo tengo un cuarteto y me gustaría que viniera. Yo no sé si es mi cintura la que alborota mi cuerpo, o mi cuerpo el que alborota mi cintura, o si son esos cencerros que resuenan con la tumba, o si son esos tambores que yo siento resonar. Efectivamente, estamos Katy y Daniel, está un poco detalloso, está Daniel para venir al programa a cantar, la verdad. No sé, habíamos arreglado una semana antes con Daniel, pero bueno, señoras y señores, acá está. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Efectivamente, llegó la Navidad para nosotros. El señor Daniel Santos y su conjunto Sensación en Tumba. En este su programa, Como Mi Ritmo No Hay Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el señor Daniel Doroteo Santos Betancourt, más conocido como Santos Colón, en Tumba. Yo no sé si es mi cintura la que alborota mi cuerpo, o mi cuerpo el que alborota mi cintura, o si son esos cencerros que resuenan con la tumba, o si son esos tambores que yo siento resonar. Y si no son los cencerros, los tambores ni la tumba, ¿qué diablo es lo que me pasa? Que hasta me quieren tumbar. Mi porque este es un programa como mi ritmo, no hay dos. Los teléfonos de la producción, anote. 4911-9795 y 4911-9755. Quiero saludar también a mi amigo, hermano y colega Jorge Torres Marín, que el día de ayer, Estudio Latino, cumplió 15 años en el aire. Mis felicitaciones, Jorge. La verdad, lamento mucho no haber estado, pero compromisos de un momento a otro hicieron verdaderamente imposible la presencia. Quise llegar en que sea la última, pero no me fue posible. Pero tengo entendido de que todo salió un éxito y la verdad lo merece por el esfuerzo y el encono que pones tú en tu trabajo. Mil felicitaciones, Jorge, para ti y para todo ese equipo de producción que tienes en Estudio Latino. Volvemos a repetir los teléfonos, 4911-9795 y 4911-9755. Bueno, por la década del 50 fue que brillaba el merengue. Yo recuerdo mucho allá en Lima, y recuerdo mucho porque más o menos en el 58, 59, tenía yo 7, 6 años, se hacían los bailes de carnaval. Ahí en la plaza municipal de Barranco se cercaba con un alambrado y se hacían los bailes de disfraces. En la tarde para los chicos y en la noche para los grandes. Y la acuarela de ese recuerdo estaba dada por los tranvías que cruzaban en la plaza. Era un momento muy lindo, muy grato que todo limeño puede recordar si es contemporáneo conmigo allá de la década del 50. Y evoco esto porque se bailaba mucho el merengue. Y en los bailes familiares, o en las fiestas familiares, para ser más claro, en la parte mía, que tenía mucha entre la familia y las amistades, todos morenos, de color serio, y en los callejones, en los solares o en las quintas, se bailaba pues el merengue de una manera completamente diferente a como se está bailando ahora, ¿no? Y hay un tema que simboliza mucho parte de mi infancia. Conversando con mi señora, en la semana que estuve haciendo el programa, le decía, mira, yo le voy a poner al público oyente, a mi público de con mi ritmo no hay dos, este tema, y a más de uno le va a traer muchos recuerdos. Y la verdad, a mí me traen como 50 años que he retrocedido cuando escucho este tema. Este tema es de Ángel Viloria. ¿Y quién era Ángel Viloria? Era un dominicano que tocaba el acordeón. Y su cantante, Dioris Valladares, quien fuera también cantante de la Alegre Record. Y también componía en la tarima con los cantantes de la Alegre All Star, donde estaba también el señor Cheo Feliciano, Jimmy Sabater, Rudy Calzado y el mismo Vitín Avilés. Él era el cantante, Dioris Valladares. Pero ¿cuál era la particularidad de ese merengue de la década del 50? Era el trabajo del güiro. Ahora van a apreciar ustedes, yo les voy a dar el tema. Y después le voy a decir que no necesito decirle el nombre, porque el nombre ya, apenas comience la canción, está el nombre. Para toda esa gente linda que me está escuchando, y está escuchando también este programa, como Mi Ritmo No Hay Dos, un postre, un recuerdo, algo que significa nuestra infancia y nuestra vida. Cuatro Compases está acá. Efectivamente, señoras y señores, hace su ingreso al estudio de Radio Master en el programa de Como Mi Ritmo No Hay Dos, Ángel Viloria y su banda típica en el clásico de clásicos, Al Oscuro. En este su programa, Como Mi Ritmo No Hay Dos, Radio Master, categóricamente peruana, por la FM 96.9 del barrio de Pompeya, Capital Federal. Ángel Viloria y su banda típica cantando Lloris Valladares en Al Oscuro. Puertorriqueña, llegaron a Nueva York y ahí se juntaron e hicieron una mistura de ritmos y salió rotulado como la salsa. Para beneplácito de todos los dominicanos, el director de la más grande orquesta salsera que puede haber habido es dominicano, el señor Luis Zacarías Pacheco, más conocido como Johnny Pacheco. ¿No? Ahora sí entramos a la salsa. Si me está escuchando mi sobrino Roel Daga, esto lo paso hoy día y no lo paso más. El hombre que se niega a morir. Si me está escuchando Eduardo Morales, el califa de Mataderos, También para mi sobrino Eduardo Romario da Silva Morales Murillo. Para la jajaja de Núñez, Claudia Olins. Y para toda esa gente linda, para mi amigo Grover Sánchez de Parque Patricio. Para todos y para cada uno de ustedes. Para Taca, también me está diciendo ahí, ¿no? Y bueno, para todos ustedes está haciendo ingreso acá al estudio de Radio Master en el programa Como Mi Ritmo No Hay Dos. Nada más ni nada menos que este gran músico de los primeros años de la década del 70, como fue, y como lo sigue siendo, porque todavía no ha fallecido, el señor Ernie Agosto. Y la conspiración. Su primer tema fue un tema simple que decía por título, tenía por título La Conspiración, nada más. Y era una producción directa que le había hecho el señor Willy Colón. Willy Colón hizo la primera producción de esta gran orquesta, y que sonó con una particularidad y con su cantante, Miguel Quintana. Señoras y señores, cuatro compases. Efectivamente, Ernie Agosto y la conspiración cantando Miguel Quintana en El día que nací yo. Señoras y señores, en su programa, Como Mi Ritmo No Hay Dos, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9 de Barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, Ernie Agosto y la conspiración, y en la voz de Miguel Quintana en El día que nací yo. Yo ya como yo. 69. Era Ernie Agosto y La Conspiración cantando Miguel Quintana, El Día Que Nací Yo. Esta agrupación se crea ya por los primeros años de la década del 70. La primera producción la hizo Willy Colón, directamente. Willy Colón hizo la primera producción donde está este tema, y está el otro tema también que viene ahora enseguida. Pero no sin antes decirle que allá por los años de 1972 hay una tempestad, hay una interna dentro de la agrupación, La Conspiración, entre Ernie Agosto, el director, y su codirector, como lo era el bongocero Martín Galarza. Deciden alejar, Martín Galarza, el arquero, el bongocero, decide alejarse de la agrupación La Conspiración, y forma una banda de trombones que le pone el nombre de La Conquistadora. A partir de 72, Martín Galarza, bongocero de la agrupación La Conspiración, forma su nueva agrupación, que es una banda de trombones, que la titula La Conquistadora. No sin antes ponerle este tema, que la verdad que dice mucho y habla mucho de la juventud, de esa juventud de los primeros años de la década del 70. Cuatro compases está acá. Efectivamente, señoras y señores, para mi sobrino Roel Daga, el hombre que se niega a morir. Miguel Quintana y Ernie Agosto y La Conspiración en La Voz. En este su programa, Como Mi Ritmo, no hay dos radio más, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde Barrio Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Ernie Agosto y La Conspiración en La Voz de Miguel Quintana, en el clásico de clásicos, La Voz.